aloje en su casa a un estudiante de intercambio. Una gran idea para todos. ¿Sabe, sí. ¿Sabe cómo funciona esto? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cómo funciona? Aloja en su casa un estudiante de intercambio. De un país, ponele, del Japón. Sí, puede ser. Y en el Japón reciben uno de acá de la Argentina. Sí. Con eso hacemos un negocio fenómeno. Sí. O a ver, no, y a veces no, a veces le pagan a usted. Usted tiene una, le sobra una habitación. Sí, me sobra, no importa por qué. No, no le pregunté. Me sobra una habitación, no, no listo. Y le dicen, bueno, nosotros le pagamos $20,000. Usted no la vio mi habitación. Y tiene 6 meses. ¿Seis meses? ¿Un japonés? A un estudiante que viene a estudiar, ¿qué puede estudiar? Una vacuna que van a... Sí, la vacuna vacar. Contra la viruela. Bueno, que la dan acá en un instituto, bla, bla, bla. ¿Y usted tiene le que paga? Claro, oh, bueno, que... Eso que yo podría vivir de eso, que me manden estudiantes que vienen a estudiar acá, lo que sea. No, lo que sea, no es un hostel. A mí que me importa lo que está estudiando el tipo, a mí, dame los $20,000. No, bueno, no. Te enseño yo, si querés. ¿Qué? Usted convive con el estudiante, lo así, claro. Siempre tiene que tener... Y acá hay una serie de consejos, ¿eh? Claro. Que te pueden ayudar a generar un buen vínculo con el tipo, porque usted se lleva mal con el japonés. No, claro. Y entra el tipo a la noche y usted no lo deja dormir, no. O lo empieza a cargar. ¿Qué venís acá, japonés compadrito? No, le dice así. No, tiene que generar un buen vínculo. Por ejemplo, averigua lo primero, antes de agarrar viaje con el tipo, averigua si tiene alguna alegría. ¿Alegría? Alergia. Ah. Si tiene alguna alergia o si tiene algún problema de salud. Sí. El tipo está fulero, viene y te contagia para todo el viaje. Sí, la viruela le contagia. Te contagia la viruela, vino a estudiar la viruela y te la contagia. Sí. No, lo primero que le dice usted, así que me va a mandar, ¿qué me va a mandar? ¿Un ingreso? Bueno, a que no tenga nada, señor. No, pero no. Ah, no. Discúlpeme, yo soy muy delicado. No, está bueno, todo después. Si tú eres una joven y el tipo es un ñato, sí. Acepta sus regalos. ¿Por qué me toma? ¿Cómo, qué quiere decir acepta sus regalos? No, le trae algo del lugar donde provenga. Por ejemplo, viene de Canadá, un canadiense. Y no hay nada en Canadá. Pero... Sí, ¿cómo que no? ¿Qué le va a traer? Hace frío, señor. Le trae una réplica a escala de un bosque. Ah, sí, ¿para qué la quiero? Bueno, es un objeto agradable. No, después el tipo se va a la tiro. ¿Pero cómo lo va a tirar? Dice, en caso de que sean regalos excesivos. Auto. Que usted vea que hay otro, el canadiense le regala, por ejemplo, prendas íntimas. Sí, bueno, ¿qué quiere, señor? Lo mejor que puedes hacer es rechazarlo amablemente. Sí, amablemente, guárdeselo, señor. No, pero él le puede decir que es costumbre en su país. Que, a mí no me importa, acá la costumbre es otra, señor. Ah, bueno, pero... ¿Él te cree japonés compadrito? Pero, soy canadiense ese tipo, más a mi favor. Claro. Después, llévalo a visitar lugares que puedan ser de su interés. Como por ejemplo... La Feria Matadero. Bueno, por ejemplo. Sin ir tan adelante... Algo cualquiera. Si usted vive cerca de la calle Warner. Pero... Lo lleva a ver y dice, aquí venden repuestos de autos. Claro. Mire, hay guardabarros, hay bocinas. No, bueno, pero... No es muy atractivo. No es muy atractivo para una persona del mundo como es un estudiante que va estudiando por universidades. Bueno, después presentarle otros estudiantes que tú conozcas. Claro. Como cuáles. ¿Y no tiene amigos estudiantes? No, y yo no voy a permitir tampoco, discúlpeme, señor, sí. Por más canadiense que usted sea, que usted me traiga todos los borrachines que conoce debajo de los puentes, señor. No son borrachines. Esta es una casa seria, y esta habitación, ¿qué? Antes de... ¿Quién durmió ahí? Aquí estaba Jorge Dorio, señor. Y bueno, señor, ¿qué quiere? Así ¿qué que quiere también? Váyale tomando el peso a lo que estamos acostumbrados aquí. No me va a asustar por más borracho que usted me traiga. Por eso le digo. No, es nuestra cultura también. Que... Sí, buenas tardes. ¿Qué me dice de su cultura? ¿Quién era yo? Usted es el de la casa. Ah, soy el de la casa. Sí, buenas tardes, canadiense. En mi cultura sí. Tomamos alcohol quizás a la mañana, a la noche, traemos... No, son borrachos, va. Quizás... ¿Qué, hay un ministro de cultura borracho? No, no, no dije eso. Nunca lo hubiera pensado. Y sí tenemos otras costumbres, vio que nosotros cenamos temprano. Nos tenemos que poner de acuerdo para cenar. ¿Cómo justo? Cenamos temprano. Cenamos a las 6 de la tarde. Sí, pero acá cuando allá son las 6 de la tarde, acá a lo mejor son las 5 de la mañana. No, pero con el horario... Yo como son los horarios distintos. Sí, pero con el horario en donde estemos... Pero siempre... igual el Canadá tiene que tener más o menos el mismo horario que la Argentina. Sí, un depende poco que, para allá. Depende qué lugar de Canadá. Bueno, no importa. Pero señor. Bueno, es muy grande. Acá, ¿eh? Es muy acá grande. Acá cenamos directamente... tarde, a la 1 de la mañana. No, pero 1 de la mañana. Porque mi marido vuelve a la 1 de la mañana. ¿Usted se me está insinuando? No. ¿Qué? Usted cada vez que le dicen que el marido vuelve a la 1 en el Canadá, eso quiere decir insinuarse. Bueno, nuestra cultura. En japonés, por ejemplo, la frase mi marido vuelve a la 1 de la mañana y deseo acostarme con usted son iguales. Al menos para mí. Bueno, y usted lo tiene que recibir, esto ya se lo digo como... Como usted, claro. Usted lo tiene que recibir, por ejemplo, si es canadiense, por ejemplo, con una banderita que es de Canadá, con la Argentina... ¿Cómo son las banderitas de Canadá? Porque... Es muy linda. No encontré. Con una hoja. Sí, tiene en el medio como un muérdago, como si fuera Navidad. Es muy linda la bandera de Canadá. Sí. Parecía, mira, acá la del club... Es igual, es como esta, pero distinta. Sí. Después... Sé tolerante. Ah, sí. Yo enseguida le digo aquí, le pongo la mano en el hombro. Sí. Somos tolerantes con cualquier basura. No. Así que. Me dice. Así que si quiere ir al baño, sin compromiso. Bueno, sí. Nada. En mi lo país... que necesite, ¿eh? ¿Cómo era su nombre? Alan. Lo que necesite, Ana. En mi país nos levantamos muchas veces. A la noche para ir al baño. Baño. Acá también, sí. Pero me dijeron que en Canadá no pueden poner el baño en el fondo. No. Porque te quedás congelado en la mitad del camino. Sí. Hay un oso en el baño a la noche. Claro. Te ocupa un oso. Claro. Ahora dígame, a usted le pregunto, a usted señora, ¿no? Que, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que alberga... Ah, también, sí. No. Que alberga a un estudiante... Mi marido vuelve a la 1. No. Usted, señora, que alberga un estudiante en su casa del extranjero. Sí. ¿Le lava la ropa? ¿Queda bien lavarle la ropa? Ah, no, en Canadá lavan la ropa los estudiantes porque acá no. ¿Cómo que no? Sí. Acá el estudiante se pone una ropa en primer año y hasta que no se recibe de algo... Y la deja pruebe, puesta como Dorio. No. Qué raro, porque la ropa se lava, se ensucia, las medias, todo eso. Bueno, es así, ¿no? Son, ¿cómo se dice? Costumbres distintas que tenemos aquí. Otra religión, otro idioma. No, pero ni lavar ropa, ¿dónde colgar? ¿Usted hablar así? ¿Por qué? Acá no hablar así. Canadá, español poco aprende a hablar aquí. Ah, bueno, nosotros lavar ropa y colgar y retorcer. Retorcer después colgar. Sí, bueno, no me importa, señor. Dice, trata de buscar información sobre ellos. No sobre el Canadá, sobre el los estudiantes, claro, en el Facebook. Ahí tiene. A ver, mira, este debe ser el... ¿qué es esto? Está desnudo. Sí. ¿Está domando un caballo o al revés? Para mí que es a la feria de Matadero. ¿O qué está haciendo este hombre? Claro, para no tener una sorpresa. Sí, sí. Usted se entera. Además, sabe qué día es el cumpleaños. Mire si le cae el cumpleaños mientras está acá. Se tiene que organizar una festita. O si cumple año el mismo día que usted y le compite. No le compite. Claro, usted le sopla la torta, le roba los deseos, sí. Se hace amigo de sus amigos. Todo, le llena de canadiense. Es más simpático que usted, sí. Sabe mejores cuentos. Todo le dicen al canadiense, qué lindo el canadiense, qué bueno que es. Cuenta cuentos en canadiense, dice, a ver, hombre, que llamarse Pascual Angulo. Sí. Ángulo, ángulo, bien. Dice, nunca dejes de ser educado. ¿En qué sentido? El ser educado, pedir por favor, permiso, gracias. La buena educación y los modales pueden diferir entre culturas. Ah, cuidado. Sí. Me he enterado de que en algunas culturas es de muy buena educación, disculpen ustedes, eructar. Sí, creo que... Está en un manguete. Bueno. Y ahí, digamos, da rienda suelta a ese fenómeno diafragmático. Y bueno, acá en Argentina la gente se levanta y se va, yo me voy a retirar. No, bueno, me siento ofendido por si ese es para mí, che compadre, qué sé yo, todas esas cosas. Todas esas cosas que se dicen, y en cambio en otros países, encantado, mayor gusto, sí. Y reduplica, sí. Gracias igualmente. Sí, sobre todo mayor entonces, gusto. Claro. Y bueno, hay que preguntar. Bueno, no deja de ser un halago, usted lo tiene que interpretar como tal. Lo interpreta como tal. Entonces, si el canadiense eructara. Claro, usted le dice. Muchas gracias. No sé. Le dice, gracias, me alegro que te haya gustado, que te sientas cómodo en mi casa. ¿Te gustó el pollo al horno? Se lo acabo de decir. Dice, inclúyelo en actividades familiares. ¿Cómo claro, actividades familiares? Cumpleaños su tía, la tía Nélida. Ay, sí, pero no le gustan los canadienses. ¿Pero por qué no le va a gustar? Dice, ay, los tengo montado entre ceja y ceja. ¿Pero por qué? Porque no los conoce. No los que son conoce. Fríos, canadienses fríos. No son fríos, este canadiense es divino, cariñoso, todo, le va a gustar a su tía, llévelo. Bueno. Incluirlo entonces en actividades familiares, en las distintas conversaciones. Yo le conté la otra vez, no hace mucho, de aquel japonés que me tiraron. Claro, yo vivo en un departamento que está abajo, esto, planta baja X. ¿Planta baja X? Sí, casi el último. En el pulmón. Sí. Y me tiran toda la basura de arriba de los. Me tiran. Cáscara de banana, cosas, cohetes. También. Y un día parece que había una fiesta en el séptimo y invitaron a un japonés. Y el japonés parece que no les cayó bien, qué sé yo, y lo tiraron por la ventana. ¿Cómo no la tiraron? Y me cayó a mí el japonés. Pobre, y, sí. Ay, no, yo le abrí la puerta, el tipo se sentó. ¿Sí? Y no hablaba mucho la castilla. Y yo, el japonés tampoco, no le pregunté nada, de dónde viene, y se sentó ahí, quedó sentado, y está todavía así. Ahora en diciembre van a ser 8 años. ¿Pero cómo está, señor? ¿Pero lo adoptó el japonés? ¿No le dijo? Ay, no me dijo nada, creo que le voy a decir. ¿Y qué hace todo el día? Nada, ¿no? Está sentado ahí, así. Bueno, pero tiene que hacer alguna actividad, algo. Y yo tampoco no lo quiero mirar, porque tengo miedo que lo tome a mal. ¿Pero usted no habló con otro japonés para decirle que usted tiene un japonés en su casa? No, lo llamé al de la tintorería. Sí. Y le expliqué todo, pero cuando vino era coreano el de la tintorería. ¡Qué entuerto! No se llevan, ¿eh? No se llevan. Y no se entendieron, la verdad. No, pero llame a la embajada a algún lugar que quizás tenga familia. ¿Hola? Sí, hola. Sí, embajada de Japón, por favor. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el embajador? No, soy el empleado. De la embajada en recepción. ¿Por qué atiende el teléfono? Porque estoy en recepción. Pues, llamando a la embajada, atiende usted. Estoy en recepción. ¿Qué querés? ¿Qué sos guapo? ¿Venís a hacer chiste con los japoneses? No, flaco, ¿qué número es? Para hacer chiste con los japoneses, marque 7. Mire, embajador, tengo un problema acá. Tengo un japonés alojado en casa. Lo que suponemos es un japonés. No, bueno. Para para todas las personas que lo han visto, incluso médicos, es un japonés. Pero como no tiene documentos el hombre, bueno, queremos que usted lo venga a examinar, a ver si con una mirada usted descubre de qué se trata y si acaso se hacen cargo ustedes, porque si el tipo es japonés, hace 8 años que lo vengo manteniendo. No, pero mire, ¿responde a algún nombre? ¿Algún nombre? No responde nada, ni un nombre, ni un apellido, ni un verbo, nada. No responde, señor. ¿Dice cosas japonesas? Dice. No lo puedo saber. En general no dice nada y cuando dice algo, no sé si son cosas japonesas. No, dice Tokio, Kioto. No, dice... Oh. No, bueno. Pero me parece que bosteza. Sí, claro. O le duele algo. ¿Por qué no manda usted, o que si quiere venir usted, o un traductor? Mire, lo que le digo... Manda un traductor y le dice... Buenas tardes, soy de la embajada japonesa. En japonés se lo dice. Sí, señor. Y él algo le va a decir. Mire, la verdad es que ahora estamos totalmente sobrepasados de laburo porque... Porque muchos japoneses, ¿no? Estamos cansados de los japoneses que tiran a las plantas bajas. Sí. Nos llaman... Por día un montón de gente que recibe japoneses que caen por las ventanas. Y si se lo llevo yo... No, claro, no va a querer ir este hombre. Porque... ¿Usted no qué haría? ¿Qué haría? Está en una casa en Japón. Usted no conoce el idioma. Sí. Y el japonés, el dueño de casa, lo quiere llevar a la embajada... por ahí ni siquiera a la embajada argentina. ¿Cree que usted es portugués? Bueno, lo lleva... No, y usted, no sé, yo que no voy. Y más si me dicen que no entiendo nada. No, bueno, yo me pongo en el lugar de este pobre hombre también. Bueno, pero está bien, por eso... Bueno, ¿por qué no me manda gente? ¿Usted no, qué están acá? No, mire, yo no se lo puedo tomar ahora. Sí. Tenemos... ¿No será que usted cree que están en guerra, no? No, mire. Escúcheme, ¿por qué no se lo deja, no se lo lleva a la embajada de China? Que lo... Hágalo pasar por chino. Quizás es chino. Sí, pero no... Yo lo lamenté, los chinos son más bravos, ¿eh? No, bueno, no sé. Sí. No, pero... Vos le pones uno que no es y al otro día te pones 5, ¿eh? Sí, bueno. ¿Le venden chino por japonés? Sí, señor. Bueno, mire, últimos consejos en esto del intercambio de estudiantes, ¿sí? Preparar una habitación individual. Y no lo vas a dormir con tu vieja, ¿qué sé? ¿Cómo? Su vieja le pide. Es fundamental que el estudiante se siente. Se sienta. Se sienta. Se sienta una persona. Ah, sí. No, una persona... Sígale se sienta una persona independiente. Eso. Ah, y pueda tener cierta privacidad. Sí. Claro. Porque... Pero puede llevar una novia nueva, por ejemplo, que tenga... No, señor. Pero, ¿y por qué? Si conoció a un estudiante, por ejemplo. Sí. Señor, por favor. Y... Levanten la mano las estudiantes que tengan novios japoneses. Me parece que esa es la misma de antes. Sí. La del palenque, ¿dónde está? Allá. Y... ¿Usted le permite un poco que...? Bueno, pero... yo también tengo un nombre, una casa seria, que respetar. Bueno, sí, está bien. Sí. No. Pero... Yo a mi hija no la dejo que salga con el novio a la puerta. Tiene que recibir el novio, estamos nosotros, estoy yo, mi señora esposa, mi novia. Y dígame, si su hija... Se enamora del canadiense. Oh, y se quiere ir. Se dice, va. me voy a vivir a Ontario. Sí. Le dice, más Ontario es tu novio. No. Digo yo, ¿qué me venís a tratar así? Me voy a ser leñadora. Ahí está. Dice, se va a talar árboles a Canadá. ¿Y usted que la deja ir? No, yo no la dejo ir. No me digas. Pero así. ¿Pero cómo que no? Es una historia de amor que dígame, ha surgido. Hola, embajada. Sí, el intercambio ese que íbamos a hacer, usted me mandaba 2 canadienses y yo le mandaba un japonés, no. No, porque no, que si mi hija se hace leñadora, ay, se me pone, mire. ¿Qué? Se me pone la piel de gallina. Igual, mire, debo decirle que es número equivocado, esto es la tintorería. Pausa.